felicidad por decirte lo bien que tú estás. Me mata la curiosidad. La curiosidad por decirte lo buena que estás. Me mata la curiosidad. Yo quiero decirte muchas cosas bonitas. Yo quiero decirte cosas que tú te alegrarás. Que tú te ves bien como quieras, te embate casa y tu alegreña. Que tú te ves bien como quieras, te embate casa y tu alegreña. La curiosidad por decirte lo bien que tú estás. Me mata la curiosidad. La curiosidad por decirte lo buena que estás. Quieres negarlo, pero yo descubrí una cosa. Tú quieres negarlo, pero yo descubrí una cosa. Es que cuando tú me miras, tú te pones nerviosa. Es que cuando tú me miras, tú te pones nerviosa. La curiosidad por decirte lo bien que tú estás. Me mata la curiosidad. La curiosidad por decirte lo buena que estás. Me mata la curiosidad. Hace mucho tiempo que por ti yo estoy esperando. Hace mucho tiempo que por ti yo estoy esperando. Y tú me miras, te ríes, pero no me dices cuándo. Y tú me miras, te ríes, pero no me dices cuándo. La curiosidad por decirte lo bien que tú estás. Me mata la curiosidad. La curiosidad por decirte lo buena que estás. Me mata la curiosidad. Yo voy poco a poco, pero siempre con cuidado. Yo voy poco a poco, pero siempre voy con cuidado. Porque ella una vez me dijo, yo sé que tú eres casado. Porque ella una vez me dijo, oiga, yo sé que tú eres casado. Estoy embarcado, compadre. ¡Qué barbaridad! Thank you.